Bueno, tenemos la posibilidad, el placer hoy, por la tarde, 18:30, se presenta el libro. Las viejas madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuentan una historia. Y tenemos aquí la presencia, agradecemos, de Aida, bienvenida. Aida Sarti. Muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. ¿Primera vez en Viedma? Sí, me vas a tener que hablar más fuerte. Más fuerte. Ah, tenemos que hablar más fuerte. Bien. No, le preguntaba si es primera vez por Viedma. ¿Si la primera vez? Sí. Sí. Bueno, ¿y está acostumbrada a viajar? ¿Ha viajado así? Sí, estoy acostumbrada. Estamos de 38 años, pasamos por todo. Sí. Eso sí. Qué bueno. ¿Y cómo es esta conexión que seguro pasa con las nuevas generaciones? Porque decís 38 años, pero hay mucho joven que se va sumando y conociendo. Y en junio voy a cumplir 86 años. En realidad, todas las que quedan, la más joven tiene 82. Y la gran mayoría, diría el 25 o más del 25, murieron. Y algunas están enfermas, porque todas son de 86 para arriba, 90, 92, 93. Y ahora, con los jóvenes. ¿Cuando era joven? No. Ahora, con los jóvenes que se acercan, ¿y cómo ven los jóvenes la cosa de ustedes? Bueno, en realidad se da un poco de cambio, primero por otras cosas ahora, porque han pasado 38 años, y el hecho de que hubiera habido 7 años de dictadura, donde fueron enormes, y cómo fue eso, una cosa que no se podía creer, de que justamente las madres salieran a la calle de la forma que salimos, pero era algo terrorífico, los que pasamos por los momentos en que han venido a la casa de uno, y no sé cómo se llama, un operativo, muchos, el mío fue muy cruel, hubo otros no tanto, por la calle o en el trabajo o sencillamente desde las iglesias, porque fue un movimiento, digamos, de gente trabajadora y de clase media alta, más o menos los apellidos lo dicen. Y bueno, luego la desesperación fue tan grande. Tenemos una postal donde en realidad el 24 de marzo se ve todo oscuro, todo vacío, y empezaron esa noche con 50 por día, por noche. Esto lo digo ahora porque hace 13 años que estoy en el archivo y los conocimientos fueron estos últimos años muy, muy evidentes, ¿no? De lo que podía irse en cada casa de esa manera y por qué lo sabían, por qué se sabía de cada lado entrar y algunos matarlos, otros ya secuestrarlos. Y en el caso que me pasó a mí, no estaba mi hija, la que llevaron, pero sí me hicieron de todo, me robaron todo. Mi hija, la otra, la desnudaron, bueno, en la época esa que se usaba el baby doll, todo eso, y ya quedé marcada, eso fue en el 76, y entonces después ya directamente la llevaron en el 77. Ella se fue de casa, pero ya alguien de todas esas reuniones que hacían y venían a la casa, era como yo les decía recién, siempre, y ahora lo sabemos, venía alguien que era un traidor, digamos, del ejército. Se mezclaba con el ER o Montoneros o con lo que fuera, como un militante más. Y no era un militante más. Recién escuchaban cuando preguntaba que está Virginia. Virginia es la autora del libro y, bueno, es coordinadora de todo un trabajo que se refleja en este libro. Y bueno, parte de todos estos relatos ha sido todo el trabajo y mucho más, me imagino, en la investigación. Contanos un poco, Virginia, cómo se confecciona y qué es este libro que hoy se podrá encontrar en la presentación, aquellos que quieran hacer preguntas, todo, y cómo se ha hecho. Es Madres, línea fundadora, hace 2 años nos pidieron a mi hermana, Ana, y a mí. Ana estaba trabajando con ellas, yo las conozco desde hace años, han acompañado un trabajo mío previo hace como 10 años. Las conocía porque para el Centro Cultural San Martín también las había entrevistado, a varias de ellas en video, teníamos una relación, y ellas entendieron que querían hacer su libro, dejar como una historia conjunta contada. Hay varios libros de madres que se han puesto a hacer sus libros, pero nunca había un libro de todas contando la propia historia. Contaban cuestiones de los chicos, pero no la propia historia. Y hace 2 años y algo, Aida siempre lo cuenta, Marta le pidió, la presidenta de este periodo, le pidió a Aida, que es la que trabaja con el archivo, es como el corazón de la casa, Aida, le pidió hacer un libro. Y ahí estaba mi hermana trabajando también en la casa, ayudándola a Aida con el archivo, y nos pidió ayuda. Y entonces hicimos, durante el primer año, hicimos entrevistas. Hay 29 madres en el libro. Entrevistamos a cada una largamente, y después el resto del tiempo estuvimos editando, digamos, tomamos la decisión de qué tipo de libro. Es un relato coral, es un libro donde no hay narrador, hablan ellas, y hablan ellas entre ellas, digamos, es una cuestión lineal en el tiempo, porque ahí no hay modernidad. Ahí estuvo el trabajo de compaginar todo eso. Lo que hicimos fue lograr que ellas vayan contando lo que fue pasando entre todas. Y es un relato coral porque justamente no cuentan todas lo mismo, los recuerdos no son todos iguales, entonces toma como un espesor, como un 3D cada escena, al tomar, es como la misma escena con distintas cámaras, digamos, toma como muchas subjetividades, ellas en muchas cosas no están de acuerdo, y son maravillosas en ese no acuerdo, están de acuerdo en lo que hay que estar de acuerdo, en lo que las une, en lo único verdaderamente para ellas importante, y se permiten, esta agrupación, Línea Fundadora, se permiten convivir muchas veces es una asamblea, entonces de verdad hay lugar para que cada una tenga su visión, digamos, en las cuestiones clave están de acuerdo, y por supuesto todas se alinean y políticamente son muy muy grosas como manejan su posición, pero además tienen para mí una particularidad maravillosa, que es que pueden convivir en diferencia de muchos otros matices, no se sienten amenazadas por eso, al contrario, es una riqueza, para mí ahí está también, en esa diversidad está la fuerza de este grupo, y tratamos de mostrar eso en el libro. ¿Para vos fue descubrirlo también? Yo las conocía, yo hace años que estoy cerca de ellas, ya las había entrevistado muchas de ellas, digo, por eso me parece que también pudimos hacer este trabajo, otro habría claro, podido hacer otro, no es que nosotros, de cara a eso. Claro, también, ¿no? Como ya conocíamos esta diferencia, sí, conocíamos más o menos la historia de cada una, pudimos lograr que en este libro, ellas mismas lo dicen, y me parece que eso está bueno, que nunca habían podido hablar así, nunca habían podido mostrar esta diferencia entre ellas y contar esta cosa como cotidiana de la vivencia. Digo, es un libro que se puede hacer hoy, antes había que hacer otras cosas, había otras urgencias, había otros libros, estaba la denuncia, estaba el reclamo. Ahora podemos hacer un libro así porque ya pasó todo el tiempo que pasó, ya pasó toda la pelea de los compañeros, estamos en etapa de juicios. Entonces hoy, y además son madres que no son, y esto está claro en el libro, y ellas también, para ellas es importante aclararlo, no es la historia, por eso en el título es una historia, es la historia que hoy, las que están vivas hoy, que por supuesto no son ni todas ni las clave de ese momento, son las que están vivas hoy, a 80 y pico de años cada una, se acuerdan con estos pedazos de historia. No pretende ser, esta es la historia argentina, de ninguna manera. Es un libro de otra índole, más afectivo, digamos. No pretende ser un libro que cuenta la historia, y por eso, además, la elección cuidadosa de ese título y de las partes, me parece que es un libro que hay que ver con otros ojos. Pretende otra cosa. Y cuando decide del título, ¿quién sugirió las viejas? Así, ¿por qué no? Aquí en el Argento. Ay, yo, fue un acto de osadía que no lo podía evitar, y ellas se lo bancaron. Muchas no, tuvimos discusiones, pero estuvo buenísimo, ¿no? Era una discusión buenísima. Ellas se rebancan la discusión. Para ellas no es una mala palabra. La discusión, al contrario. Eso las enaltece, las hace escucharse. Me parece que eso es lo. A mí, por lo menos yo, eso pero es después, lo que puedo aprender de ellas. Después de puesto, te pasó como diciendo, uy, me tomé una discusión muy grande. Por supuesto, todavía me pasa. Pero es así, digo, y esta es la lógica. En ese momento, yo me acuerdo que lo que pasó ese día, yo estaba trabajando, estaba inmersa, fue un laburo denso, digamos, hubo un par de meses que mi hermana y yo, era un laburazo, digamos, de mucha concentración y de mucha angustia también. Uf. Son textos, muchos de ellos son testimonio, muy claro, fuertes, no es totalmente. Entonces, trabajando con esa masa, me acuerdo que era como un domingo, fue como, bueno, necesito ponerme a hacer otra cosa también de esto. Bien. Y empecé a buscar la cuestión, esto, título, cosas, y me acuerdo que me bajó así como estas cosas casi místicas, digamos, uh-huh. que es como, esto es una especie de chiste, lo de místico no es místico. Digo, me bajó esta cosa, pero no solo porque viejas, esto, es tan vieja, son minas de 80 y pico de años, están hablando desde ese lugar, es importante escuchar esto y no uh-huh. tomarlo como otra cosa el libro, porque entonces se rompería el pacto, digamos, entre lo que ellas quieren hacer, y lo que nosotras ayudamos a hacer, y el que esté leyendo, eso es clarísimo. Y además, porque está esta cosa de que son nuestras viejas, digo, nos vamos a la plaza y dicen, che, están las viejas, llegaron las viejas, digo, hay algo, mi vieja es mi vieja, es vieja y es mía, claro. Digamos, hay algo de esto también que me parece que nosotras queríamos decir. Y, bueno. Y estuvo bueno porque cuando les dije en la asamblea, en la reunión, hubo un silencio, ¿viste? Yo dije, trágame tierra, ¿no? Un minuto de silencio de todas ellas. Y alguna empezó, tiene razón, ya estamos viejas, chicas, tenemos que asumir. Estamos viejas. Estuvo bueno, digamos, estuvo buena esa. ¿Y quedó mucho material afuera? ¿Te tocó recortar muchísimo? Sí, totalmente. Fue una decisión, hubo que tomar decisión. Sí, digamos, yo tenía. Solo con estas entrevistas, son 29 madres, y yo tenía solo con estas entrevistas entre una hora y tres horas, cuatro horas de cada una. Apa. Digo, yo te podía tirar ese material crudo y tenías para claro, manuales. Claro. Hubo que tomar una decisión y una vez, fue muy difícil tomarla, angustioso. Una vez que la decisión se toma, ya está. Es como, después fue un mes de laburo intenso, pero estaba claro que sí, que había cosas que iban a quedar fuera. Está Cecilia acá también. ¿Qué tal? Bienvenida. Cecilia de Vicenti, hija de Azucena. Bueno, ¿leíste el libro, me imagino? Leí el libro. Y a mí con las viejas me da un poco de escozor con el título, porque los militares le decían las viejas locas. Ah, mirá vos. El primer nombre con el que los militares la llaman, cuando empiezan a estar en la plaza, estas viejas locas que vienen a hinchar. Entonces, pero yo, se hicieron cargo del locas, perdón que me mentas. Claro, claro. Entonces a mí me da escozor. A mí, mirá, particularmente. Yo no lo tomo como las viejas desde el afecto, porque yo a mi mamá nunca le llegué a decir vieja, porque era joven. Entonces nunca le llegué a decir vieja, siempre le dije ma. Entonces me da un poco, ¿viste lo que hace? Igual me parece interesantísimo el libro, porque es eso. Es contar desde cada una de ellas cómo se acuerdan la historia. Con preguntas puntuales, las diferentes miradas, ¿no? Decías que era muy chica cuando pasa lo que pasa. Era chica, no sé si muy, era chica. Tenía 15 años. Pero lo que te tocó en el tiempo ir reconstruyendo también a tu mamá, con ellas contándote. Hubo de todo. A ver, primero que yo con mi mamá convivía bastante. Yo vivía en mi casa, mi mamá estaba en mi casa, nunca dejó de ser Azucena mamá, por más que en determinado momento jugara el rol de líder con las madres, ¿no? Que haya sido la que dijo vayamos a la plaza. O sea que yo nunca perdí ese contacto con mi mamá y al contrario, sumaron gente a mi casa, madres que yo no conocía, vinieron a reuniones a mi casa y ahí las conocí yo cuando llegaba de la escuela. Entonces para mí, digo, yo no la reconstruyo a través de ellas, la veo a mi mamá a través de ellas, ¿no? Yo las veo a ellas y de alguna manera veo un pedacito de mi mamá. Mirá qué fuerte. Sí. Esta semana fue muy, muy movilizador ver lo de la ESMA, ¿no? El espacio de la memoria. ¿Cómo lo tomaron en tu caso? ¿También lo pudieron ver algo? ¿Estuvieron ahí capaz o no? Nada. No. Nada. No. ¿Tan alejado de eso? Oh, qué difícil, qué sí, tema difícil. Bueno, mi mamá estuvo secuestrada y detenida en la ESMA. No, está todo bien. Mi mamá estuvo secuestrada y detenida en la ESMA. Entonces, lo que yo siento por la ESMA no es lo que siente otra gente. No sé si es un lugar ganado así para determinadas cosas, no lo sé. Todavía no lo puedo vivir así. Yo todavía la ESMA la vivo desde el dolor. Mira. Me parece bien la recuperación, me parece bien que se hagan cosas, pero yo digo y hablo de mí en forma particular, todavía la vivo desde el dolor, no la puedo vivir desde la alegría. Vivo desde la alegría otras cosas. Los juicios, que estén presos los milicos, esas cosas vivo desde la alegría, ¿no? Y me, pero lo de la ESMA, yo todavía, y hablo por mí, nada más que por mí, no lo puedo vivir desde la alegría. Mirá. Me gustaría saber quién tomó, cómo fue la decisión de que las cenizas de tu mamá quedaran en Plaza de Mayo. Bueno, la decisión fue mía. Cuando aparece el cuerpo de mi mamá, en, bueno, estuvo mucho tiempo, gracias a una investigación de unos chicos de La Plata, de Periodismo de La Plata, unos tenían que hacer su tesis. Entonces hicieron la tesis sobre los cuerpos que aparecían tirados en la costa. Esto fue el año 2003-2004. Cuando están haciendo esa tesis, empiezan a investigar un poco más, un poco más, un poco más, y sobre los cuerpos que estaban en la costa encuentran una huella dactilar. Una huella dactilar de Ángel Aguad. Se la llevan, ellos siguen investigando, hacen su investigación periodística, pero cuando se enteran que los cuerpos están en el cementerio General Lavalle, que es el cementerio de la costa, ahí van antropólogos ellos mismos y le dicen, miren, fíjense ustedes qué pasa acá porque hay cuerpos. Así es como se va reconstruyendo la historia de mi mamá. Digamos que yo pude saber que estuvo 3 o 4 días junto a las otras dos madres que desaparecieron de la iglesia de Santa Cruz y las monjas francesas en la ESMA, que fueron tiradas vivas de un avión. Hay una partida de defunción que la firma el Doctor Dios. Mirá qué apellido tiene el doctor, y se murió después, pero se llamaba Doctor Dios, qué apellido. Y hay una huella dactilar de Ángel Aguad que también desaparece de la iglesia de Santa Cruz cuando estaba por salir la solicitada y estaban juntando los fondos el 8 de diciembre. Así es que empiezan a investigar esta huella y claro, no estaba todo sistematizado, no está lo antiguo, no está tan sistematizado. Entonces empezaban a buscar mal el apellido. Buscaban el apellido Aguad, y es Wad. Entonces, no encontraban las huellas, no encontraban las huellas. La cuestión es que las encontraron y se dieron cuenta que era la de la iglesia de Santa Cruz. Entonces, ahí los antropólogos fueron, investigaron, me pidieron sacarme una gotita de sangre, que eso es el ADN, y es el reconocimiento al revés, de los hijos hacia los padres. Entonces, así aparecen los restos de mi mamá. Y cuando aparecen los restos de mi mamá, hay que tomar una decisión, qué hacer con, y yo soy de las que cree que mi mamá tiene una parte pública y una parte privada. La parte privada de mi mamá está con las cenizas de mi papá en un lugar que nosotros sabemos, y la otra mitad están en la Plaza de Mayo porque es la parte pública, que creo que es donde mi mamá hubiese elegido estar, porque es donde ella comenzó su lucha y ahí empezó a buscar a mi hermano, ¿no? Y a la señora de mi hermano, y después a los hijos de todas. Es obviamente muy fuerte poder escuchar, porque imagino que son, lo relatás así, pero ha sido todo un momento, decidir. Peleas, discusiones, mi hermano que me decía, ¿cómo vas a separar a mamá en dos? Mi tercer hermano que me decía, la vamos a bancar a ella porque ella fue la que se fue a hacer la huella dactilar. Madres que me llamaban y me decían, no, tenés que ponerlo en la iglesia de Santa Cruz, no está bien lo que estás haciendo, tiene que ir con las otras madres. Fue tremendo, yo lloraba todo el tiempo. Ahora te lo cuento así, por tranquila, porque pasaron muchos años, pero digo, fue un momento terrible, terrible, donde ella me bancó un montón porque ella lo supo desde antes y no se podía hacer público todavía que habían aparecido los restos. Hubo que esperar que estuvieran todos los restos identificados para poderlo hacer público por los medios de prensa. Así que ella se calló un montón de tiempo hasta que fue la conferencia de prensa. Preparó todo sigilosamente, sin que las demás madres se dieran cuenta. Qué grande. Sí. No. Yo quisiera decir algo. Yo quisiera decir que en el 76 salieron las madres a buscarlo. Lo que ocurre es que yo, que estoy en el archivo, empezaron cuando venían los contingentes que venían de Estados Unidos, Latinoamérica, y todo se atendía para hacer la tesis, ¿viste? Tuve que hacer un afiche donde todas, cuando hablaba, se sentían las primeras. Entonces, tenía que aclarar esa situación, hice el afiche, de toda manera alguna colada hubo, pero una de las realidades es de que si a fines del 76 llevaron al hermano de al hijo, ella tuvo, yo saqué la cuenta, que diciembre, enero, febrero, marzo, abril fue cuando se encontraron en la iglesia de Retiro por donde, para ir a ver lo de Monseñor Gracielli, que nos diera un dato, y había 10 madres y 4 personas que no tenían nada, que tenían que ver pero que no eran madres. Bueno, ahí y esperaron mucho tiempo. Yo sé que se hace eso porque te revisan, te sacan la cartera, no podés hacer absolutamente nada porque son todos militares ahí en ese lugar. Y entonces lo que yo quiero aclarar, y lo aclaro hasta siempre, de que la que se le ocurrió a decir esa pequeña frase, porque no fue nada más que una pequeña frase, fue Azucena Villaflor. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a la plaza. Y él le dijo, que estaba ahí, que estaba presente, ¿y usted quién es? Yo soy una madre que me llevaron mi hijo. ¿Y qué plaza? La Plaza de Mayo. Ellos no podían contar nada porque le sacaron todo y con los dedos contaron, y era para unirse nuevamente el día sábado. Y el sábado no había nadie en la plaza. Entonces, yo quiero hacer entender eso, que fue una cosa que no todos la iban a decir. Todos salieron a buscarla. Lo importante, lo positivo, lo real es lo que ella dijo. Como cualquier otra cosa que puede haber en la vida, que saca una vacuna y es uno que la saca, entonces tiene el prestigio. Y ella fue la única que lo hizo. Y después lo demás fue todo corriendo porque se fue armado muy buena toda la gente que estaba, con María del Antocolé, que también fue la vicepresidenta, y todo eso. Y yo, amiga, porque las dos éramos dos laburantes. Entiendo ahora por qué fue tu compañera. Con todo este relato quedó claro, te digo. Claro. Porque ella fue amiga de mi mamá, digamos. Y lo que te dice ella, que eran dos laburantes, es porque mi mamá conoció a mi papá trabajando en la fábrica Siam. Mi papá era administrativo y mi mamá era telefonista. Y ella cosía. Y entonces ella, ahora que está con esto de la pelea de clases, de la diferencia de las clases, ella siempre rescata eso, que mi mamá era desde el lado del trabajo, de la solidaridad, desde otro lado, ¿no? Donde tenía las ideas. Me permito preguntarte lo mismo, ¿qué te pasa con estas nuevas generaciones? Hay mucho adolescente que se va, como no sé si la palabra, iluminando, dando cuenta de lo que había pasado, tomando conciencia. A mí las experiencias en las charlas con las escuelas que hemos ido con Aida y he ido sola, me parecen maravillosas. Los jóvenes, por un lado, no entienden que era la dictadura y esto de ir a la escuela y de no poder opinar y de tener que ir con las medias. Yo iba a escuela del Estado y tenías que ir con las medias 3/4 y el guardapolvo abrochado atrás que te tapara las piernas. Y el no poder opinar, ¿no? Que venía un profesor y lo que te decía era palabra santa. Vos no podías decir nada. Medio que no lo entienden todavía, ¿no? Mira. Les cuesta porque viven en otra sociedad y en otro contexto. Pero te hacen preguntas muy enriquecedoras desde lo afectivo. ¿Qué sentiste vos? ¿Cómo te quedaste sin tu mamá? Que a veces los adultos, por prejuicio, no se animan a preguntar. Ellos se permiten más preguntar desde el sentimiento, con mayor liviandad, con mayor libertad. Y a mí me parece que eso es lo que hay que transmitir, ¿no? La historia liviana. Hay como una idea de que la política está reñida con el sentimiento, ¿viste? Hay como una cosa es la política y otra cosa es no. Distanciar. La verdad es que no. Digo, me parece que además ellas son clara muestra, ¿no? De cómo lo afectivo y lo político están parte de lo mismo. La política no es los políticos. Todo es política. ¿A quién le compro el pan? ¿Le compro a él o a él de panadero? Y las decisiones, las razones por las cuales yo elijo comprar ahí son razones políticas. Digo, entender la vida comunitaria como vida política, eso es lo que me parece que ellas, la luz, digamos, que tuvieron. Entender que eso que les pasaba a ella no era lo que le pasaba a ella. Esto es de todos, ¿no? Esto me parece que es lo puntual, lo afectivo y lo político común. Uh-huh. Es cierto. Cecilia, ¿sos madre? Yo de 3 hijos. De 3 hijos. Sí. Y te toca esto de estar ahí y todo, ¿cómo es esa? ¿Cómo es ser madre? Claro, debe ser muy fuerte. Y es difícil ser además, madre. Además, cuando dice, vamos tengo a ver. Tengo un hijo delegado, gremial. Mirá. Sí. tengo un hijo delegado gremial. Los otros dos no trabajan, estudian, pero no son delegados, así que se ve de alguna manera reflejada mi propia familia, ¿no? La primaria. Mirá, qué lindo. Bueno, hoy 18:30, digo para aquellos que están escuchando, van a tener tiempo de poder. Mañana es en Patagones, puntual, a las 18 horas, en Suteba, hoy 18:30, en la Casona Bachichironi, en Ituzaingó y Costanera. Bueno, todos conocen ya dónde queda la Casona Bachichironi. Para la presentación del libro y para charlar mucho más y para poder preguntar. Para que pregunten lo que todo quieran. Lo que quieran. Sí. Yo les quiero agradecer estos minutos, haber venido, todo. Y bueno, gracias, estaremos hoy 18:30 ahí y mañana. Patagones, atento, mañana a las 6 puntuales, por favor, porque inmediatamente después ya tienen que tomar el micro, mañana el colectivo. Sí, bueno, sí. Mirá el cuerpo, creo. Mirá el cuerpo que le pone ahí, ¿eh? Ahí va. Por Dios, qué grande. No, así que mañana hay que ser muy puntuales. Hoy se va a poder extender un poquito más quizá la charla, pero mañana bien puntuales, porque hay que 19:30 desarmar todo y salir para el colectivo. Es esto de estar a 1000 kilómetros de Buenos Aires, digamos, esta cuestión también. Nosotros agradecemos la invitación, no, que desde este lugar también quieran escuchar la historia, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por venir y bueno, gracias, muchas gracias en usted a todos y también en vos a esto de seguir, ¿no? Sembrando, hay que seguir sembrando. Es eso también. Así que bueno. Gracias.